¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? El vestido y nadie sabe la verdad. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? El vestido y nadie sabe la verdad. Siete son los pecados capitales. Siete son los días de la semana. Siete son colores del arco iris. Siete son las notas en mi guitarra. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? El vestido y nadie sabe la verdad. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? El vestido y nadie sabe la verdad. Gracias, Mona. ¡Hija! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Qué misterio, tanta Dios. Le pusiste al número 7. Qué misterio, tanta Dios. Le pusiste al número 7. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Será tu hora el número de la suerte. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Será tu hora el número de la suerte. Siete son las maravillas del mundo. Siete son los sellos del apocalipsis. Siete son los mares del universo. Siete son las palabras del sermón. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? El vestido y nadie sabe la verdad. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? El vestido y nadie sabe la verdad. ¡Ay! Quiero saludar a Tito Penesi por los 25 aniversarios de los Lirios de Santa Fe. De corazón le mando saludo a la Mona. Siete son los pecados capitales. Siete son los días de la semana. Siete son colores del arco iris. Siete son las notas de mi guitarra. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? El vestido y nadie sabe la verdad. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? El vestido y nadie sabe la verdad.